10:38. Y la semana pasada estuvimos charlando con Tomás Rosner, que es trabajador del Ministerio Público Fiscal, él integra la Unión de Empleados de la Justicia, y nos contaba su punto de vista del clima que se vive hoy allí con respecto al cargo que ocupa Alejandra Gils Carbó, si puede continuar en ese lugar o no, cuál es el mecanismo para que se corra en tal caso sin violar ciertas normativas democráticas para este puesto tan importante en la justicia. Básicamente hablamos de la coordinadora jefa de todos los fiscales del país, un lugar más que importante, donde además funcionan una cantidad de procuradurías que en estos últimos años hemos destacado, a veces por sus intenciones, como la Procuraduría contra la Violencia Institucional, también la Procelac contra el lavado de activos, los intentos por combatir la trata de personas y una cantidad de iniciativas que uno puede evaluar con el paso del tiempo si han funcionado bien o no, pero sí destacar su invención. Durante la semana pasada, un gran grupo de organismos de derechos humanos ha apoyado a Alejandra Gils Carbó para que pueda continuar en su cargo y pidiendo en tal caso que sea mediante un juicio político la forma correcta de poder sacarla. En el marco de esta discusión, Tomás Rosner, este trabajador del Ministerio Público Fiscal de la Unión de Empleados de la Justicia, nos contaba que se estaba dando un hecho contradictorio al interior del Ministerio Público Fiscal, donde mucha gente era seleccionada a dedo para pasar a planta, y esto iba en detrimento de muchos trabajadores que llevan tiempo allí esperando una normalización de sus tareas, cierto blanqueo y regularización del trabajo y demás, y que eso llamaba al menos la atención, y eso era lo que denunciaba. En cuanto Tomás dijo eso, al poco tiempo nos llamaron desde Citraju, que es el Sindicato de Trabajadores Judiciales, para también contar su versión mirando desde adentro lo que ocurre en el Ministerio Público Fiscal. Así que yo no sé, Gonzalo, si decirle a esto derecho a réplica, pero sí otro punto de vista de los hechos. Gonzalo Salum es secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Te damos la bienvenida aquí a La Mar en Coche. ¿Cómo andás? Buenas tardes. No, derecho a réplica no. Realmente no. Por ahí es otro punto de vista. Hoy en día el ambiente judicial está bastante convulsionado por distintas razones. Una de esas, bueno, es lo que viene diciendo Julio Piumato, que está pidiendo la renuncia de la procuradora. Y realmente nosotros como sindicato tratamos de ser respetuosos a nuestros afiliados y nos interesa siempre los trabajadores. Con esto quiero decir, nosotros no avalamos ese paro simplemente porque realmente creemos que la figura de la procuradora tiene que ser, en el caso de ser destituida o una remoción, por el juicio político y por otros medios. Hace un tiempo nosotros vimos que Julio utilizaba la herramienta del gremio para fines personales que estaba muy lejos de los trabajadores. Es por eso también nace Citraju. A raíz de, bueno, empezamos siendo un grupo de trabajadores que no estábamos de acuerdo con Piumato, que había bajado algunas banderas históricas del gremio, se fue alejando de los trabajadores, y por eso simplemente decidimos, y él simplemente por ahí te lo saco, porque por ahí se nos cuestionó mucho por qué rompíamos el movimiento obrero, pero bueno, también la realidad es que si vos estás 25 años en un cargo, nosotros los jóvenes nos cuesta muchísimo llegar a cargos de comisión directiva. Consideramos por ahí que era el momento, y mucho más para los que veníamos trabajando en el Ministerio Público Fiscal. Siempre dentro de la UEGEN sentíamos que éramos por ahí el patito feo. Y con toda esta movida de la reforma, del código, la realidad es que el Ministerio Público tomó otra incidencia. Como digo, yo creo que terminó siendo la vedette de la justicia. Uh-huh. Y creo que ahí muchos actores empezaron a mirar al Ministerio Público, como diciendo, ojo. Hablamos de la reforma del Código Procesal Penal, que uno imagina ahora que entra en una zona un tanto extraña, ¿no? Que el macrismo no va a querer aplicarlo directamente y seguramente verá el modo de modificar justamente aquello que se buscó cambiar el año pasado. Y seguramente sí. ¿Y sabes cuál es la pena que nos da a nosotros? O sea, realmente todo este año, de hecho mismo la UESCAN también, pues ellos hicieron viajes a Chile, nosotros hicimos un montón de capacitaciones también para nuestros afiliados, desde la Procuración también. Digo, la gente que se capacitó, ¿ahora se le consultó que, por ejemplo, pasa para el 2017? No. Entonces digo, a ver, decimos, no queremos el código. No sé, a lo que voy es, ¿me entendés? O sea, no se le consulta al trabajador realmente si quiere la reforma o no quiere la reforma. Uh-huh. Que fue lo mismo que pasó con el paro del otro día. El otro día se hizo el paro, que se tomó una medida directa de esa forma, y no se hicieron asamblea. No se le preguntaron al trabajador del Ministerio Público, che, mira, queremos ir a hacer una manifestación a la población porque no estamos de acuerdo. No, fue algo unilateral. Entonces, nosotros lo que consideramos, obviamente, estamos siempre y avalamos el derecho a huelga o lo que sea, pero realmente que salgan los trabajadores. No en este caso de Piumato, que dijo, a ver, quiero hacer el trabajo sucio o no, por ahí es una opinión mía, vamos a la procuración a que se vayan todos. A ver, uno de los motivos del paro, los que convocó la Unión de Empleados de la Justicia, el que hacías mención, tiene que ver justamente con que desde la órbita de Gils Carbó se dieron cargos a dedo, se pasó a planta a trabajadores recién ingresados, entró gente por arriba directamente afín a la procuradora, digamos, esta era la denuncia que hacía el otro sector. Con respecto a eso, ¿ustedes qué les parece? ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? Mirá, para la manifestación del 2 había dos mensajes de la UGM. Piumato haciendo un comunicado pidiendo la renuncia, y es cierto que de la comisión interna se pedía en realidad la revisión y una mesa garante para revisar estos casos. La realidad, y te lo planteo como sindicato también, nosotros nunca vamos a avalar que alguien entre, como se dice, paracaidistas, que alguien se lo esté efectivizando cuando no cumple los requisitos que corresponde. Pero también es cierto que en estos últimos 3 años entró mucha gente que es valiosa. Entonces vos lo estás poniendo en una posición como diciendo, bueno, los que entraron en los últimos 3 años vamos a revisar. Vas a la puerta de la procuración a decir que se vayan todos. Entonces, o sea, ¿cómo, a ver, decime cuál va a ser la forma para decir, bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no? Es difícil, y realmente nosotros queremos salir, y por eso te digo, más que un derecho a réplica, era salir para hablar a los afiliados diciendo, quédense tranquilo que... llegado el caso que quieran revisar, o sea, nosotros vamos a estar junto a los trabajadores, que realmente son los que nos importan. Gonzalo, ¿cuál es el clima que se vive hoy dentro del Ministerio Público Fiscal, ya sea por estas internas de la representación sindical como también por la situación de la procuradora Alejandra Gils Carbó? Mira, la realidad es que hay entre confusión, hay mucho miedo. Nos llegaron a decir, no sé si será cierto o no, ojalá que no, que el ministro se juntó con algunos allegados de la procuración y dejó como un cierto aviso, como diciendo que si no se iba a la procuradora iban por las primeras, segundas, terceras y cuartas líneas. Realmente no sé cómo tomar ese mensaje. Ojalá que sea un trascendido y que sea mentira. Llegado el caso que sea así, estaremos movilizando en las calles. ¿Cuál es tu perspectiva de la gestión de Alejandra Gils Carbó? Hacíamos mención de algunas cosas que al menos en términos comunicacionales nos llamaron la atención, que fue la generación de ciertas procuradurías para atacar nuevos conflictos sociales del último tiempo, no porque sea nueva la violencia institucional, el rol de la policía y demás, pero sí que dentro del Estado se pueda generar, por ejemplo, un espacio desde el cual investigar a las fuerzas de seguridad, o se pueda tratar de investigar la trata de personas y su conexión con el poder político. ¿Cómo has visto esas iniciativas y su funcionamiento en este tiempo? Mira, desde la política criminal de la procuradora estamos totalmente de acuerdo. Creo que el crecimiento que hizo dentro del Ministerio Público hacia adentro y para afuera fue increíble. Como decís vos, creó la Procuraduría, la Procelac, Procubin, Procunar. Por ese lado realmente estamos muy satisfechos. Si vos me decís, ¿tienen cosas para marcarle a la Procuradora? Sí, por supuesto, pero siempre de índole gremial. Nosotros tenemos reuniones cada 15 días, 20 días con la jefa de Recursos Humanos y vamos con nuestros pedidos, algunos salen, otros no. Como me decías vos, hay veces que vemos algunas injusticias, sí, es cierto, pero eso es dentro de que creo que sucede en cualquier tipo de ministerio en el cual el sindicato se sienta a conversar y con una mesa de diálogo se soluciona. Entonces, nosotros, o sea, desde la parte político-criminal estamos totalmente de acuerdo. De lo sindical, bueno, sí, siempre va a haber algunas cosas que por ahí, tironeos lógicos. Uh-huh. Para la persona que está escuchando en su casa, en su laburo y no sabe bien qué fue la reforma del Código Procesal Penal, esto que habrá que ver si entra en vigencia o si el macrismo trata de frenarlo, ¿cómo le contarías a una persona que no tiene conocimientos en el funcionamiento minucioso de la justicia qué implicaría esto? Bueno, actualmente cuando se realiza una denuncia, la instrucción, o sea, la investigación la lleva el juzgado, salvo por un artículo, el 196, que se lo delega a las fiscalías. Lo que viene a hacer esta reforma, para decirlo por ahí más llano, más simple, es que la instrucción sea llevada por las fiscalías y que el juez lo que hace es juzgue. que en realidad es bastante controvertido. Hoy en día está juzgando, investigando. Uh-huh. Entonces, lo que se viene a hacer con esta reforma es que la fiscalía, el fiscal, instruya, recaude todo tipo de pruebas, se lo deja a disposición al juez y el juez disponga si es el procesamiento o el sobreseimiento. Entonces, creemos que de esa forma, más allá de que en la ciudad se está llevando a cabo y de una excelente forma, en muchas otras partes de la Argentina, creo que en Neuquén, se está haciendo, y la verdad creemos que es la mejor forma de agilizar la justicia. Otro punto que está probándose en distintas partes del país tiene que ver con el juicio por jurados, que es la participación justamente de los vecinos y las vecinas en poder dictaminar también sentencia en algunos casos. ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Qué funcionamiento ha empezado en distintas partes? Sería increíble, pero creo que si todavía estamos con... No podemos pasar esto de implementar el código para el juicio por jurado, creo que te lo dejo para el 2019. Lo dice la Constitución, creo que hay... son tres artículos que habla de juicios por jurado. Pero realmente creo que el paso previo sería cambiar este código procesal. Que lamentablemente, ahora creo que el ministro dijo que sería para el 2017. Uh-huh. Veremos. ¿Cómo ves, Gonzalo, el panorama que se abre con Garabano ahí al frente del ministerio, con el macrismo en general, con lo que implica y conocemos por su gestión en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué panorama te imaginas de aquí en más en materia de justicia, sobre todo en un país donde se ha dado un paso importante, por ejemplo, con derogar las leyes de obediencia debida y punto final, comenzar a juzgar a los genocidas de la dictadura, más allá del resultado que podemos analizar con el paso del tiempo, que hoy la cuenta nos da algo así como menos de un represor por circuito clandestino, digamos, lo cual es triste en términos de cifra, importante sí en términos de lo que implicó para el país poder empezar a juzgar a los genocidas? Pero ¿cómo imaginas este terreno que se abre ahora con el macrismo en el poder? Mira, ojalá que sea positivo y que se siga por la misma línea que se venía haciendo. Realmente con este tipo de cosas te das cuenta que no va a suceder. Ellos vinieron con un discurso también de diálogo. Nos dimos cuenta en pocos días que realmente era un discurso. Creo que vamos a tener que tener mucha responsabilidad y salir a defender cuando tengamos que salir a defender las cosas. No quiero hacer futurologías porque si no te dicen, no, mirá, ya estás diciendo algo que no sucedió. Yo a lo que voy es, en menos de una semana hizo una cantidad de decretos de necesidad de urgencia, cosa que él antes decía que no estaba de acuerdo, que no era la forma, que había que ir al Congreso. En menos de una semana ya eso lo esfumó. Lo estoy viendo como trabajador judicial que quiere sacar a la procuradora de una forma que no corresponde. Pero te voy a repetir, no quiero hacer futurología porque si no, del otro lado te dicen, esperemos. Hasta el momento no estoy contento, pero bueno, ojalá que se sienten a dialogar y principalmente con los trabajadores. Gonzalo, gracias por esta visita. Muchas gracias a vos.